Diario del Futuro. ¿Otra vez vos, Furfano? ¿Qué? ¿Otra vez? No queda otra, ¿qué querés? Y eso que no te gusta laburar, imagínate si te gustara, te llevas todo el programa. Yo primero quiero estar leyendo la revista Caras, como siempre, diciendo que estaba Natalia Oreiro diciendo que el hijo le dice tetita. Y a mí también me gustaría decirle tetita, recordando el gran video que me hizo tan feliz en mi niñez, que era Tuve tu veneno. Quería dedicarle. Lo rápido que se queda sin palabra Furfaro cuando dice, después de decir la palabra tetita. Por favor, a su columna. Bueno, señor. Rápido y conciso. Veníamos de toda la confusión de ayer, que algunos opinaban que había pasado algo, que otros opinaban que no había pasado nada. Estamos hablando del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Eso queda para adelante, no hubo ninguna definición, no cambió nada, hubo solamente una limpieza. No se puede esperar nada quizás demasiado pronto después de esto, pero todavía hay tiempo para la sorpresa. Pero donde sí hubo un fallo fue en Bélgica. La Corte de Apelaciones en Bruselas dictó a favor una sentencia a favor de la Argentina. ¡Vamos! Y levantó un embargo que NML tenía sobre cuentas diplomáticas del país. ¿Qué tanto? Venimos ganando. Venceremos. Vamos arriba. Entonces, lo que la Cámara de Apelaciones sostuvo es que no podían ponerse un embargo sobre estas cuentas, que así textualmente, como informó el Ministerio de Economía, en cuanto al planteo de NML en el sentido que el levantamiento del embargo importaría una violación de sus derechos bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, la Corte de Apelaciones recogió los argumentos desarrollados por la República y desestimó el planteo, encontrando que NML ha obtenido numerosos embargos en contra de la República y que cuenta con medios alternativos para proteger sus derechos bajo la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que reconocer la inmunidad soberana de la República en este caso es consistente con el derecho internacional público. Básicamente, traduciéndolo, es que embargar cuentas diplomáticas sería violar el derecho internacional, sería ir contra cuestiones que ya se meten dentro de lo que es la soberanía de cada país, cuestiones políticas. Romper los juguetes, claro. Básicamente, ¿no? Y como ya se había notado, por ejemplo, cuando se descartaron los embargos que existían sobre cuentas del Banco Nación, del Banco Central, en los Estados Unidos, se había tratado un embargo, finalmente, con obviamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, se ha dicho que no se podía embargar las tenencias del Banco Central. Sí, estas son cosas que en realidad, que en caso de que terminara habiendo un fallo firme en contra, lo que harían sería poner en duda todo el sistema hoy en día diplomático internacional, así como el fallo que se está trabajando en Nueva York, sobre lo que versa, más allá de este caso puntual de Argentina, es sobre cómo funciona el sistema financiero internacional. Claro, las cuentas bancarias de uso diplomático encima tienen una inmunidad especial y solamente puede ser renunciada por medio de una renuncia expresa y específica. No se los puede tocar en realidad. Ya tocarlos sería meterse con algo que no conviene políticamente, como pasó ya con la Fragata Libertad. Son varios costados en los que empiezan a perder, por lo cual queda un eje central, una columna vertebral, que es el proceso que se está llevando adelante en Nueva York y que ahí sí realmente definirá una cuestión bastante importante con respecto a lo que es, como decías, no solamente el caso Argentina fondos buitre, sino también mirando para adelante de cómo van a funcionar las reestructuraciones y cómo van a funcionar obviamente, va a haber países que de acá en adelante van a tener que declarar default o que van a necesitar un canje de deuda, van a necesitar reestructuraciones y cómo van a ser esos juegos. Realmente Argentina va a quedar como un ejemplo, una piedra fundamental de lo que van a hacer, para bien o para mal, después el margen de maniobra que tengan los fondos buitre. Bueno, entonces ya se siguen abriendo más fuentes, más frentes de batalla en esta pelea. Que sigan tranquilos. Yo creo que hasta que no terminemos con robots gigantes, un robot gigante de la Argentina y un robot gigante de los fondos buitre. Y que se agarren. Robots gigantes. Yo me voy a ver el documental de Woody Allen, de paso. Bueno, está bien. Pero Woody Allen es neoyorquino, así que todo tiene que ver. Tal vez sale a cenar con el juez Griesa. Un robot de Woody Allen también. Un robot de Woody Allen sería muy bueno, pero no lo veo peleando. No, la verdad que ahí lo veo perdiendo. Vamos a escuchar a Segba haciendo el tema Callar. Vamos, adelanto el disco nuevo, Luz y Fuerza, de esta banda. Que lo están presentando el viernes en Ultra.